Para llevar a cabo esta investigación es importante conocer el significado de creencias de un profesor. Este concepto es muy amplio, ya que las creencias se construyen a través de la práctica y experiencia que adquiere un maestro. Este fragmento investigativo es extraído del marco teórico de mi tesis, llamada Descripción de la práctica de un maestro de inglés al explorar sus creencias como profesional. El fragmento es el siguiente. Para llevar a cabo esta investigación es importante conocer el significado de creencias de un profesor. Este concepto es muy amplio, ya que las creencias se construyen a través de la práctica y experiencia que adquiere un maestro. Este fragmento es investigativo porque con esto quiero indagar más sobre las creencias de un profesor de inglés y porque la palabra creencias es el tema principal de la investigación. También resalto palabras en color verde que para mí son las palabras clave del fragmento a escribir y hago uso del adverbio amplio para dar a entender que la palabra creencias tiene muchos significados, pero que en este caso me enfoco en las creencias de un profesor de inglés construidas a partir de su práctica profesional. Finalmente, hice uso de este fragmento porque sé que me será útil para poder analizar mi tesis de una forma más detallada.